comienza la fiesta, comienza la alegría con sus amigos de siempre. Nieto 5, mi amor, para todo Chile. ¡Ay, qué rico! ¡Vacila, vacila, Lero! ¿Cómo dice? Ha inventado la gente la computadora. En pleno siglo XX está de moda. Te buscan un cariño por computadora. Una mujer bonita y encantadora. Compútame, compútame, computadora. Compútame la chica que me adora. Si me hallas una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, en buena hora. Un saludo muy especial para nuestro amigo Flavino Maturana en Santiago de Chile. ¡Vacila, Lero! ¡Ay, qué rico! ¡Dice! Parece brujería la computadora. Te haya compañía en media hora. Una mujer amable y aguantadora. Una mujer estable y rendidora. Compútame, compútame, computadora. Compútame la chica que me adora. Si me hallas una gorda, eso no importa. Si encuentras una flaca, en buena hora. ¡Y las palmitas arriba! ¡Ay, qué rico! ¡Vacila, vacila, Lero! ¡Eso! ¡Y arriba las palmitas, chiquillos! ¡Las palmas arriba! ¡Pero que suene, que suene, que suene! ¡Ay, qué rico! ¡Ja, ja! ¡Los sensacionales! ¡Nieto 5, mi amor! ¡Arriba, bye! ¡Vacila, vacila, Lero! ¡Ay, qué rico! Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar. Yo te quiero, corazón, por ti lo voy a pescar. Ay, yo tengo a mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a entrar al agua pa' ponerme yo a pescar. Camarón pelo tú tienes, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú quieres con salsita y con limón. Camarón pelo tú tienes, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú quieres con salsita y con limón. Un saludo muy especial para nuestro amigo Juanisi de Los Vinos con cariño. También para toda la gente linda de Caimanes que con tanto cariño recordamos. ¡Ay, qué rico! Pronto vamos a la playa, llevo mi botella de ron. También llevo mi guitarra para alegrar el corazón. Ahí yo tengo mi piragua muy cerquita del palmar. Pronto voy a entrar al agua para ponerme yo a pescar. Camarón pelo tú tienes, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú tienes con salsita y con limón. Camarón pelo tú tienes, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú quieres con salsita y con limón. Un saludo muy especial para nuestro amigo Raúl Musa. Sí señor, gran amigo. ¡Qué bonito! ¡Arriba las palmitas, qué rico! Camarón pelo tú tienes, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú tienes con salsita y con limón. Camarón pelo tú tienes, camarón pelo te doy. Camarón pelo tú quieres con salsita y con limón. Sigue, sigue la cumbia. Y todo el mundo con las palmitas arriba, a ver. Palmas arriba. ¡Ay, qué rico! 28 años de cumbia, hermano. ¡Qué bonito! No estábamos muertos, ¿eh? Andábamos de parranda. Fíjate, hermano, que es un golazo el nuevo ritmo